frente a ti. Tormento de no tener tu amor, angustia de no besarte más, nostalgia de no escuchar tu voz. Nunca podré olvidar nuestras noches junto al mar. Contigo se fue toda ilusión, la angustia llenó mi corazón. La angustia llenó mi corazón.